va cargando su acordeón a lo largo del mercado para echarse unos paseos. Siempre viene preparado, desde chico y en la sangre trae la cumbia colombiana. Sus dedos recorren teclas con la cumbia zambuesana en medio de multitudes de las pulgas populares. Dominando su instrumento se convierten en juglares, y cual si fuera su imperio, ellos reinan en las calles, marcando sabrosos ritmos para penas y pesares. Van marcando la cadencia de los subritos que tienen para que bailen su ritmo en el tiempo que ellos reinen. Pleno rayo del sol, las inclemencias del tiempo no le impiden a su rey llevarle divertimento. Las notas de su acordeón van y vienen temerarias, recogiendo de sus pieles recompensas tributarias. Por los barrios de Saltillo ya se escuchan los rumores que un imperio vallenato tiene muchos seguidores. Y sonando el acordeón, con jocosa algarabía, al músico emperador ya le rinden pleitesía, y llevando sus canciones a los súbditos del reino, va aumentando su dominio el emperador cumbiero.